Bannerman se quedó paralizado, presa de un terrible horror atávico. Después se volvió, desenfundando el arma, solo pudo ver la borrosa imagen de un perro increíblemente grande, saltando en el aire para abalanzarse contra él. Le alcanzó a la altura del pecho, empujándole contra la portezuela posterior del pinto. Lanzó un gemido, su mano derecha estaba levantada y su muñeca se golpeó con fuerza contra el reborde cobrado de Portaleza. El revólver se le escapó volando, empezó a dar vueltas sobre la capota del automóvil y fue a parar a la maleza del otro lado del vado. El perro le estaba mordiendo y al ver las primeras flores ensangrentadas abriéndose en la pechera de su camisa azul claro, Bannerman lo comprendió todo de repente. Habían venido aquí, el automóvil se había averiado y el perro estaba aquí. El perro no figuraba en el detallado análisis de Massen. Bannerman luchó a ciegas, tratando de colocar las manos bajo el hocico del perro para levantarlo y apartarlo de su vientre. Súbitamente, experimentó un profundo y entorpecedor dolor. Tenía la camisa hecha jirones. La sangre le estaba bajando por los pantalones como un río. Empujó hacia adelante y el perro le empujó hacia atrás con una fuerza aterradora. Le empujó contra el pinto con un golpe tan fuerte que el pequeño vehículo se balanceó sobre su suspensión. El perro volvió a atacarle. Bannerman intentó esquivarle, pero el perro se adelantó a su acción. Estaba sonriendo y de repente, él experimentó un dolor más intenso que el que jamás hubiera experimentado en su vida. Le dejó galvanizado. Gritando, colocó de nuevo ambas manos bajo el hocico del perro y lo levantó. Por un instante, contemplando aquellos oscuros ojos enloquecidos, una especie de angustioso horror se apoderó de él y pensó: «Hola, Frank, ¿eres tú, verdad? ¿Hacía demasiado calor en el infierno?». Pero entonces, Cujo empezó a morderle los dedos, desgarrándoselo y Bannerman se olvidó de Frandock. Se olvidó de todo menos de salvar su vida. Trató de levantar una rodilla para colocarla entre su cuerpo y el del perro, pero se dio cuenta de que no podía. Al intentar levantar la rodilla, el dolor que sentía bajo el vientre se convirtió en una espantosa agonía. Entonces abrió la portezuela del lado del conductor de pinto. Era la mujer. Esta mujer era una ruina. El perro también la había atacado. Tenía el vientre manchado de sangre seca. Le habían arrancado de un mordisco una pernera de los vaqueros y se podía ver un vendaje empapado de sangre justo por encima de la rodilla. Sin embargo, lo peor era su cara. Era como una espantosa manzana asada al horno. Tenía la frente llena de ampollas y con la piel levantada. Sus labios estaban agrietados y supuraban. Sus ojos estaban hundidos en unas profundas bolsas de carnes color púrpura. El perro se apartó de Bannerman en un santiamén y avanzó hacia la mujer con patas rígidas y gruñendo. Ella se introdujo de nuevo en el automóvil y cerró la puerta de golpe. Se volvió y echó a correr hacia el vehículo. El perro le persiguió. Mientras se volvía para regresar a su automóvil de policía, sus piernas se doblaron y le hicieron caer el vado. Todo el mundo era un sol deslumbrador. Le resultaba difícil ver algo. Bannerman se agitó, apoyó las manos sobre la grava y al final consiguió levantarse sobre las rodillas. Bajó la mirada y vio una gruesa cuerda gris de intestino colgándole de la camisa hecha jirones. Los pantalones estaban empapados de sangre hasta las rodillas. Suficiente. El perro ya le había hecho suficiente ahí abajo. Sostente las tripas, Bannerman. Si te mueres, te mueres. Pero no antes de llegar a este maldito micrófono y dar aviso. Sostente las tripas y levántate sobre tus enormes pies planos.